Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, viernes 22 de septiembre del 2017, algunos recién reaccionando después de tanto jolgorio. Yo no. Puro pipeño nomás, eso me mantiene el cuerpo, nada de mezclar con pisco como tú vos, Pedro. O cerveza, o grapa. Como es costumbre, quiero darle gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio y todos los días viene 19:30, 20:30 horas para hablar de literatura, danza. Hoy día como que vamos a hablar de todo lo que está ahí puesto en la cuña, pues. A ver, tenemos dramaturgia, poesía, guión. ¿Qué más? Ayúdeme, por favor, invitado. ¿Puedo hablar ya? Sí, pues ayúdeme. Perfecto, me liberan entonces. Podemos hablar de todo, de todo. De política, oiga, bienvenido. Teatro, poesía, Pablo Paredes. Centro, lo que quieras. ¿Qué tal? Bienvenido, pues. Muy buenas tardes. Oiga, gracias por venir. Nos costó, era un parto, lo venía diciendo allá. Es que ha estado difícil el año, pero acá estamos. Sí, me he dado cuenta, ¿eh? No, feliz de estar acá igual, pero no ha sido. Después vamos a hablar de lo difícil que ha sido el año. No ha sido fácil. Hay una canción romántica que dice así. Oiga, no solamente no ha sido fácil durante el ponernos de acuerdo en cuanto a que usted viniera para acá, sino que ahora también me hizo correr un poco, pues. ¿Qué pasó? ¿Había mucho taco? Como le decía, la primavera, las chicas están muy la como floreciendo. Que la verdad andaba en Gran Avenida, andaba visitando a mi padre, haciendo una despedida a mi hermano. ¿Pero visitando o pegando en la pera? Una cosa no quita la otra. No quise la otra. ¿Cómo se llama su padre? El Manolo Manuel, Paredes. Manuel Paredes. Manuel Paredes. También hay algo de poesía por ahí. Sí, pues Manolo, un gran decimista. Oiga, hable un poco eso, pues yo tengo entendido que usted es de La Caro, pues la emblemática. Por allá nació. Por allá nací, en Avenida Azteca. Ah, miércale. ¿Y eso por dónde queda más o menos la ubicación? Avenida Azteca está un poquito más... ¿Coordenada como las... Para dentro de la Avenida Central, que es la... ¿Por donde se pone la feria? Para la calle principal. Para el otro lado, no para la línea del tren. Para el otro lado. Ahora, mi familia muy de La Caro, yo me fui de ahí como a los 7 años y mantuve una relación, pero ahí me fui a La Granja. Y después La Cisterna, pero bien Santiago Sur para mis cosas. Sí, bien, bien. Oye, cuéntenos un poco ahí la infancia ya, que estamos hablando de qué año más o menos. Ahí va a situarlo en la parte histórica. Estamos hablando finales de la dictadura en La Caro. 88, 89. Claro, si no, un poquito antes también, viviendo... Ahí era Perú la cosa, pues. Viviendo en la casa de mi abuela, como allegados con mi papá, mi mamá, mi hermano recién nacido, el Víctor. Y claro, oye, bueno, el nombre, ¿eh? Claro, bueno nombre. Bueno, en el grito viene un poquito de eso, ¿no? Sí, pues si por algo estoy anunciando. Pablo Salvador y Víctor. Víctor Manuel. Y claro, o sea, es difícil, pero también es la periferia, es la población, es la dictadura, desde los ojos de unos cabros chicos con unos papás también tremendos y muy hermosos. Entonces... hay un complejo. Iba a decir un maquillaje de la del destroce, pero quizás maquillaje no es la palabra pertinente, porque creo que se construyó belleza real. Desde la precariedad también. Sí, desde la precariedad, pero también de los cojones. Había violencias bien importantes que después te vais dando. Claro, bueno, cuando el pendejo no cacha mucho. Te vais dando cuenta, y me acuerdo siempre. Una vez que íbamos en la feria, mi mamá me dice que si me pierdo, me explicó que tenía que buscar algún carabinero y explicarle que estaba perdido. Y me pareció una información tan contradictoria de parte de mi madre que me mandase a buscar al carabinero. Era un poco, bueno, si tú tienes cualquier problema, te sientes mal, busca al demonio y entrégate a él. Era súper raro para mi cabeza, cabro chico. Era bien extraño. ¿Y después bien, cachaste por bien qué? Bien extraño. Porque... Porque claro, también ahí empezaba a asomarse lo que había sido el 88, el 90, en donde también cambiaban y en donde también, ojo, en la Pobla hubo mucha esperanza también, independiente del devenir que tuvo la transición. Claro. En algún momento la Pobla... Pero no solamente sintió... la Pobla, sino que fue como general, sí, transversal. Pero yo te digo como, de alguna manera, la caída de Pinochet vía plebiscito y vía todo el levantamiento y la pelea que se dio en la periferia fue una victoria muy grande. Y la victoria te deja con una sensación de carnaval un buen rato. Ajá. Hasta que, bueno, las cosas caen por su propio peso y entramos a los 90 duro y nos damos cuenta que la cantidad de acuerdos que tuvieron que ocurrir para hacer este salto hizo, yo creo que pasaron cosas, pasó muy poco y no pasó lo que esperaba, efectivamente sacaste, es que había mucha ilusión, sacaste a los milicos de la Moneda, pero terminaron los milicos controlando el Congreso desde la Constitución o con vía directa con los tipos sentados en el Senado directamente en una mesita. Claro. Oiga, Pablo, todo eso que de una otra forma tú viviste está como plasmado en El Reemplazante, que es una serie que fue como reinteresante y también sí. Fue muy vista. La están viendo harto ahora porque sí. la agarró Netflix, entonces está siendo famoso, ¿no? Sí, usted fue co-guionista y no ganando plata como muchos creen. Oh, si pasa. No, porque meterse ahí con estas grandes transnacionales es bien fregado. Pero que eso Universal también le pasa a los actores. Sí, no sé cómo está ahora con el sindicato, que la María Esperanza Silva como que la lleva un poco ahí. Claro, hay dos cosas. Ahí está Chile Actores, que es donde está la María Esperanza Silva, y está el SIDARTE también, que es el sindicato de actores, donde está la Andrea Gutiérrez. De hecho, están en elecciones del sindicato de actores. Hay como que la María Esperanza ahora, tiene como más experiencia un poco ahí abarcado. ¿Sí? Yo creo que el SIDARTE... No estoy hablando experiencia, sino que como que más tiempo. ¿Cachai? Es que, lo que pasa es que Chile Actores es justamente una organización que busca velar por derechos económicos de los actores que tienen salida en televisión, por ejemplo. La imagen. Y SIDARTE es un sindicato propiamente tal, por lo tanto es mucho más mayor. Ha sido fundamental, por ejemplo, en la ley de arte escénica, ha sido súper importante lo que está haciendo el SIDARTE. Pero bueno, el reemplazante... Hay como que hay pinquitas de lo que... O sea, hay harto, porque cuando de partida tú cuando haces tele, el tiempo que tenés para escribir es poquísimo. Por hay mucha presión. Sí, no te, o sea, olvídate como los tiempos de investigación. Ahí la Mario Riola, colega nuestra, también trabaja ahí. Sí, pues la segunda temporada trabajamos, yo estuve en las dos temporadas. Y la Malu Rola. Y la Malu, que fue, lo pasamos muy bien, en la segunda también se sumó. Y claro, ahí hay que echar mucho mano a la biografía. Claro que sí. O sea, por ejemplo, no sé, Munizaga, que es el neonazi que aparece en la segunda temporada, es el neonazi del barrio Borgoño, en ese entonces, que tenía exactamente el mismo apellido. De hecho, es una funa que hice. ¡Tu venganza! La radio que aparece, porque aparece una radio, no es otra cosa que la radio del barrio Borgoño. ¿Tú la viste, Benito? El reemplazante, claro. Hable, por favor, ahora ahí. Hoy, primera vez que nuestro Radio Control va a venir. Ese motivo. Cha-cha-chan. No, es que aparecemos nosotros. ¿Así? ¿Ah, en la radio que está en el reemplazante sale la ficha de la CGT y no sabemos por qué, pero justo en una toma aparece el afiche de la CGT de los 30 años y nosotros quedamos terrible orgullosos porque salió en la tele. Mira, no, que, aparte que tienen que lo que decía Pablo cobrar los derechos de autor después, pues. Mira que les va a ir mal, le aviso al tiro. fue la coincidencia. ¿Quién lo llevó para allá esa ficha? Tienen que haber visto alguna imagen por ahí. Es que ¿sabes cuál es el nombre del amigo control? Pedro. ¿Sabéis lo que pasa? Es que el reemplazante fue una serie en que se cruzó mucha gente muy sensible con los temas sociales y que efectivamente instalaron hacer política desde la televisión pública sin hacer un ladrillo fome y difícil, sino haciendo una serie también dinámica, entretenida. No, claro. Y la verdad que queríamos mucho el proyecto que estábamos haciendo, porque también fue sucediendo que íbamos entregando los guiones y nos iban aprobando los guiones y nosotros decíamos, en cualquier momento llegan los hombres de negro y nos dicen, compadre, este guión bórreme aquí, bórreme acá, pero pasaba un guión, pasaba otro y de repente dijimos, chucha, o sea, podemos instalar temas. Yo todavía no sé bien por qué sucedió. Estaba la autocensura. Nosotros la tiramos pasada, pero iba avanzando. O sea, nosotros denunciamos ahí a la sociedad de espejo, tiramos el tema del aborto. Era una, o sea, yo discutí con gente del mundo de la política el cómo cerrar el reemplazante con dirigentes sociales, estudiantiles. Y en la radio, efectivamente, era una radio en donde, por ejemplo, ahí está la actriz que llevaba la radio, que es la presidenta del Centro Alumno, Rocío Monasterio, actriz con que yo era amigo hace muchos años. Hay historias muy bonitas. El Gastón Salgado, que era el actor que hacía de Claudio, que era el narco del barrio, que manejaba muy bien el código del barrio de La Pobla. El coba, yo río. Y que era compañero curso en la escuela básica de La Pobla en que vivía con mi hermano. Era compañero con mi hermano chico. ¿Cachai? Entonces tenía todo esto. Y la como que todo calza pollo. Y la sensibilidad también de los directores también ahí. El Nico Cuña y Cristian Jiménez hicieron una pega tremenda. La actuación. También la música de la Anita Tuyú, que pegó harto también. Lo que hacía el mismo el Iván, la Carla. Estaba como tú. El Sebayala. Funcionaba muy bien y mirándola para atrás también creo. Esta es una de las pecas que a mí me da más orgullo, porque hicimos esa serie en pleno 2011. O sea, de hecho, ahí tan en pleno en el 2011, porque uno tú te podés perder, porque está tirando como el rollo de finalmente esta revolución estudiantil, pero todavía no había tanta claridad de qué era lo que estaba pasando. Es más, pero estaba pasando. Tanto estaba pasando que hay una marcha estudiantil que convoca los secundarios y los universitarios, y el colegio del reemplazante, todos los actores, en modo personaje, acompañado con guionistas y directores, con un lienzo, con el nombre del colegio, fuimos a marchar. Y una camarita al lado, y nadie cachó que lo que estaba pasando ahí era una serie. Es decir, el colegio del reemplazante marchó al lado de los Paso Piola. De los verdaderos colegios. Y no le explicaba a nadie. Seguimos adelante. Entonces, para mí es sin duda una experiencia inolvidable porque fue más política que más política que la cresta. O sea, creo yo que de alguna manera para mí el reemplazante se me cruzaron todo lo que yo siempre he esperado que hay que hacer, que es escribir, molestar, emocionar y proponer. Y todo eso pasó ahí y no en un formato cerrado. O sea, nos metimos en la televisión pública, que es meterse en miles y miles de casas, que es una cuestión más peluda que la cresta, pero súper necesaria. Oye, ¿usted molestó? ¿Se también estuvo en el barrio Borgoño y? Así es. ¿En el centro alumno? Sí, pues ahí estuvimos. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal esa experiencia? Bueno, ahí nos tocó. Ahí era pendejito, usted 17 años, 18 como claro, antes. Finales de los 90, y claro, porque a mí me tocó ser, ahí encabezar el centro alumno del barrio Borgoño y también de la FESES, que era la Federación de Secundarios de ese entonces. ¿Qué cosa así como que se acuerda que logró no ahí? Contexto también que también es harto peludo porque la alegría no llegó y había un descontento y todo el rollo. O sea, yo te quiero decir que, o sea, yo me emocioné mucho con el 2006 porque yo venía de las reuniones estudiantiles de finales de los 90 y nosotros sacamos eso, a marchar. ¿Y te acuerdas cuando empezó a salir, la gente a la calle? No fue con los estudiantes, fue con las represas, po. Sí, po. ¿Estaba ahí? Claro, y después lo agarraron los pingüinos. Claro. Pero lo que te quería decir es que el año 98 salíamos a una marcha y éramos 400 personas. Y estábamos de fiesta, porque habíamos logrado sacar 400 personas. Hoy día el Confech hace una marcha, saca 20.000 y es una tragedia. Porque solo sacaron 20.000. Y de ahí yo creo que es súper bueno pensar en cómo se ha movido, cómo ha crecido la organización. Porque también uno tiene, yo creo que estamos muy lejos en un montón de cosas, pero no nos perdamos en que el movimiento social sí avanza. El movimiento social ha logrado mover las barreras de lo posible. Pensemos en las cuestiones educacionales, en donde estamos hoy día indignados porque nos están poniendo letras chicas en la gratuidad, y me parece muy bien que hay que seguir indignados. Pero tenemos a la derecha arrinconada proponiendo arancel diferenciado. Claro, el año 98 y el año 99, los que planteaban el arancel diferenciado era la ultra. Estaba súper en la izquierda. Era el PC. Era cambiado todo el gigante. Era la zurda. Entonces hoy día tenemos, en lo que pensaba el PC, la zurda, unos distintos movimientos universitarios, hoy día tiene que ser para aspecto de educación y financiamiento el discurso de rehenes. Entonces, no ha ido mal en muchas cosas al movimiento social. Pero es que eso es parte de la vida, pues. Pero en algunas sí avanzamos. Y me fui para el otro lado, pero siento que el reemplazante aportó su porotito en esta lucha. A mí lo que te quería decir antes que te empezara a ir para el lado. No, está bien, Pablo. Yo le dije ayer en el ascensor. Usted me dijo, váyase para cualquier lado. Sí, no hay ningún problema. Oiga, si quiere echar chuchada, me dijo. Por ejemplo, cuando fue los 40 si quiere años. Quiere funar a alguien. Escúchame, vos. Si quiere que cuente eso que pasó el año. Ah, no. Cuando fueron los 40 años el golpe. Ajá. Claro, luego recordando lo que pasó y todo. Pero no, aquí ustedes estaban realmente hablando de lo que era contingencia, estaban hablando de lo que estaba pasando en el tiempo real. Entonces, eso yo creo que es un gran privilegio en esa serie. Sí, y, ahora, y, claro, y también que pegó mucho a los cabros, claro, porque se sentían identificados, entonces... Claro. Ahora, no fue un ejercicio tan deliberado en ese aspecto. Yo creo que hay un cruce de coordenadas. O sea, no iban para ese lado, po. Los guionistas que llegamos ahí, el momento de lo que pasó, el ir probando un guión y que el canal lo aceptara, el que en el directorio del canal no les haya importado que tiráramos estos temas, pregúntenle a ellos por qué... Me pareció súper interesante porque además lo que habíamos tenido en Chile en términos de series, muchas series de memoria y política, claro, cuestión que está súper bien, uh-huh, pero creo que esta era una serie que instalaba política y presente, uh-huh, no memoria y política, y probablemente ese es uno de los grandes valores que tuvo el representante. Oye, Pablín, ¿y onda el canal? ¿En qué canal? ¿El 7? Sí. ¿Y los locos ponían las luces? O sea, ¿no tenían carencia en cuanto realmente, no sé, comprar algo? No, que ahí tú financiar una serie es un parto. Ahí porque además eran distintos financistas. Eso, la idea original es de los amigos de Palta, que es la productora que tiene la idea original de hacer esta historia de un profesor que llega al colegio. Estaba Parox, que era la productora general, y estaba TVN como productor, pero además este proyecto se presenta a los fondos estatales que financian. Correcto, ahí está la Luca. Y básicamente lo que hacen los canales es no gastar mucho de inversión propia y esperar que entren los fondos. Que salte la liebre. Entonces tú después, no, una temporada pierde el fondo y se acaba la serie, porque los canales no les importa mucho invertir, y como TVN está ceñida a las reglas del mercado y no es un canal público propiamente tal, no se permite gastar plata. Y bueno, el reemplazante tuvo las solo dos temporadas y pudo haber tenido cinco. Muy bien. Oiga, Pawlowski, uh-huh, aquí la tradición es que el invitado elige las canciones. Fabuloso. Generalmente son tres, pero como usted regaló, cuatro. Ningún problema. La idea es que lo presente como DJ. DJ Pablo, ¿por qué lo pidió? Cuéntenos por qué. Ningún problema. Aquí estamos hablando de molestosos, así que vamos a empezar con otros molestosos más, pues mire. Ya pues. ¿Me entiendes? No, sí, es que yo soy bien melómano para mis cosas. De hecho, básicamente yo cuando escribo poesía creo que tengo harto de plagio, porque siempre estoy con algo... ¿Una reescritura? Pues? No sé si es reescritura, pero siempre hay algo en la oreja... como una mosca. Circulando, y de hecho no escucho discos, una cosa muy rara, escucho canciones. Que se repiten una y otra vez. Y hasta que te patee la hueá, ¿no? Sí, después la dejás y después la tomás de nuevo. Puedo estar horas. Es como cuando pasa con Silvio Rodríguez, es como uno la que ahora, te lo escucha. No, pero yo como que me busco, encuentro que lo... ¿Quién lo decía también alguna vez? El Lucho Barrales, compañero dramaturgo. Oiga, yo quiero traerlo ya para acá. Contactemos a Lucho. Ya, pues, más el... Obvio que ¿cómo sí, se llama esa hueá? Lobby. Obvio. Llamemos a Lucho. Y Lucho decía como, incluso más importante que decidir de qué o cómo escribir la obra de teatro es cuál es la banda sonora que vais a usar para escribir esa obra. Exacto. Creo que eso funciona mucho en las distintas escrituras, y yo creo que más que una banda sonora, en mi caso, es una sola canción. Y parte de las primeras cosas que publiqué... Es como un collage. Con el final de la fiesta... ahí, aquí tengo todo su libro, después vamos a hablar un poquito de cada, claro, ¿no le parece? Ahí hay una canción de The Clutch, que se llama London Calling, y hay un poema también que se llama London Calling, y yo lo encuentro increíble. Y también es la cortina de mi programa. Sí, toca el zapollo. No, y The Clutch es una cosa increíble, y con esos coritos en español que tiene cada cuando, que hay una historia bien bonita, unos chilenos que tocaban bien todo ahí, que... No, y más encima la evolución que tuvo. Sí, Te Cuero Infinito, en vez de Te Quiero Infinito, bien bonito, pero bueno. The Clutch, una banda... Mansa banda. Hermosísima y molestosísima. Eso, ¿qué más te puedo decir? London Calling. Zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, get older now and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Ahí estaba Joe Strummer y sus chicos. Oye, buen tema. Estaba bailando aquí el Pablo, no podíamos sostenerlo. Oye, Pablo. Rompí unas cosas. Sí, dejaste la cagada, weón. Diste cuenta el jugo Watts. Es que ese jugo Watts no hace cosas. Oye, Pablín. ¿Tendrá alcohol? ¿Estudiaste publicidad? ¿Tendrá alcohol esto? Sí, en la USACH. Y después estudié ¿y la por qué? ¿Qué onda? Porque me encanta el tema. Pero así como saliste cuarto y te fuiste al tiro para allá, ¿cómo fue el rollo? Sí, ¿verdad? Ahora tampoco es que como estos cabros chicos como que sueñan con ser abogados, médicos, astronautas. Ah, no te quitas el sueño la buena. No era mi casa, ¿verdad? No tenía idea qué diablo estudiar. ¿Ya? Pero creo que la chunté súper bien en lo que. Pero ¿cómo llegaste a hacer? ¿Veías la publicidad, el cine? La verdad es que no. Me gustaba el cine, me gustaba la literatura, me gustaba el periodismo. No tenía muchas ganas de estudiar, bien pocas ganas de estudiar. ¿Cómo se llama esa cuando te echáis un año sin hacer nada? Sabático. Sabático, no, pero no me da. Le sugerí a mis viejos un año sabático y mandar a la cresta. Eso pasa en familias distintas a la nuestra, con otra capacidad económica, me dijeron. Entonces, ¿Manuel Paredes y su madre cómo se llama? Jimena. La Jimena, Muñoz, saludos. Jimena con X. Y entré no muy convencido, pero adentro me encontré con la semiología. ¿Ya? Y dos profesores, Rodrigo Rivero y Jorge Brauer, muy muy de cabeza de semiólogo, y me explotó mi cabeza en eso. Encuentro una patada. La semiología fue una cuestión de las mejores cosas que me han pasado en términos. ¿Nos puede explicar qué es la? Para las personas que no están escuchando. La semiología o la simbología, que finalmente el cómo puedes leer. Imágenes, literalmente leer imágenes y por supuesto deconstruir y construir imágenes. Y de ahí. Usted también después hizo clase. Profesor. Claro, sí, pues fui profesor en esa carrera muchos años. Y después me especialicé en la Chile en comunicación política, que tenía mucho de. ¿Cómo el nexo ahí? De semiología y bueno, hoy día soy una mezcla de comunicación, literatura y política en lo que hago. O sea, es coherente usted. No sé si coherente, pero al puro peo, me queda bien y me quedo contento, ¿cachai? No, mira, no sé si literal, no sé si tan al peo, pero nunca estuve muy convencido porque tampoco, también encuentro medio sospechoso esta cosa de tener como a los 17 años tan definido a qué te vaya a dedicar. Como también uno. Como muy higiénico. Y como también la gente estudia o no estudia y de repente termináis haciendo las cosas más inesperadas, ¿no? De repente pasa, no sé, pienso en mi hermano chico que es periodista y que hoy día vive de hacer dibujos animados. son cuestiones que uno no espera, la cuestión va girando. Yo creo que lo importante es que la gente trate de estar lo más contenta y ojalá haciendo una pega que le gusta, ojalá. No siempre resulta, pero la publicidad y la comunicación política tienen eso de que son instrumentos, desde mi punto de vista, que permiten instalar temas. Por eso te decía, el reemplazante... ¿Cómo meter la puntita? El reemplazante, claro, que es una cuestión masiva o cuestiones, no sé, ahora estoy dedicado, estoy trabajando otra vez en la franja de la Beatriz Sánchez, haciendo guiones para... ¿Usted está trabajando en la revolución de RD? Claro. ¿Fue coordinador general o lo es aún? No, coordinador nacional, que era cuando éramos movimiento, era el cargo que en el fondo el que equivale... Y ahora está arreglando el cagazo... A la presidencia. O ya lo arregló ya. ¿Cuál de todos? El de Mayor con Jackson. Sí, que, o sea, que yo creo que el Frente Amplio es más que... Pero hablemoslo después. Es más que eso, mucho más que eso. Yo creo que es un... No, pero yo quería preguntarle el cagazo puntual a usted, Pablo Paredes, no al coordinador. Que fue un cagazo igual, pum. Yo creo que fue un Pablo Paredes. Yo diría una cadena de errores. Yo creo que la reacción que tuvo la mesa política del Frente Amplio fue un error, porque yo creo que Alberto tenía todo el derecho... a ir de candidato, pero lo que no tenía derecho Alberto es decidir su candidatura saltándose la orgánica. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, acá que estamos metidos en espacio sindical, que aquí nadie, en las organizaciones políticas nadie se manda solo. Exacto. Lo que manda es la orgánica y lo que mandan son las instancias políticas, y ahí hay que decir democráticamente y con sabiduría. Pero bueno, se puso de acuerdo la gente y la cosa empieza a empujar... de nuevo, pero sin duda que la palabra más pertinente es cagazo. Oye, yo lo he visto en alguno, o sea, lo he visto porque me meto a la programación online de la radio Bio Bio, ¿no? Sí. La Cruz Futura. Y he visto de repente que está con unos derechistas cabros, jóvenes, así como de 18 años, es un espanto, weón. Sí, no es fácil. Oye, pero weón, son muy chavos, como de repente. Pero medio curtiendo, pero este año estoy de panelista en la Bio Bio y en la Futuro. ¿Ya? Y alguna vez estuve en Vía X... Y ahí yo creo que ahí pagué todo lo que debía. Porque me tocó con Felipe Cuevas. ¿Ya? ¿Recuerdan de Felipe Cuevas? El presidente de las juventudes de la UDI. Ay, oye, ¿qué? Ya, pero te daba miedo el principio, güey. No es miedo. No es miedo la palabra. Si no es miedo la palabra. No es gente muy brillante. Es gente que te tira unas barbaridades... Bien impresionante. Que a veces me ha tocado también discutir con gente de derecha y entiendo, porque yo no le pido a la gente que sea de izquierda. Yo trato de convencer, pero no demando aquello. No, que también escucha ya lo que vais, pues. No. Y hay gente que por último tiene un manto republicano para discutir. Pero hay otros que no, pues. A mí me llama la atención la edad, weón, para cómo reaccionan. Cabros súper jóvenes son como muy recalcitrantes, o sea, weón. Yo para mí es un misterio como qué pasa con alguien de 18 años que entra a militar a la UDI. O que, si me acuerdo ahí un poquito, que entra a militar a la democracia cristiana, me parece curioso el fenómeno psicológico y sociológico. Cuando se van a sentar en un cachaque, algo raro. O sea, yo creo que es raro. Ahora, también si tú los tiráis un poquito para que seamos justos, cualquier persona que hoy día está haciendo política en una sociedad tan apolitizada, claro, también es un bicho raro. Con tanto... También es un bicho raro, porque es más cómodo en el fondo quedarse del otro lado. Entonces desde ahí así como... Yo me sorprendo algunas militancias, igual valoro por último el decidir tener una militancia, ya sea en un partido político, en un movimiento, ser parte de un sindicato, de un centro estudiante. Yo creo que es por lo menos dar un salto desde la comodidad a un espacio que es complejo, porque es difícil si uno lo pasa... Salir de la zona de confort. Si uno lo pasa mal finalmente, ¿cachai? Uno dirá, no, pero te gusta, te doy cuenta. Sí, o sea, hay algunos efectivamente... políticos que se están forrando y que trabajan para servirse a sí mismos, pero hay otros que básicamente que trabajan en otra línea, que no solo nos están forrando, sino que pierden plata. Exacto. Y le debe pasar también a los compañeros sindicalistas, que termina uno financiando y más encima tiene que encontrarte con una reacción desde el otro lado que te dicen, estás metido en política por puro robar, y uno dice, no, a ver. Hay políticos que están robando. Efectivamente, pero la política es una cuestión, minoría. Es una cuestión necesaria. Depende a dónde sacáis la foto. Depende a dónde sacáis la foto. Cuando tú veis, no sé, reportaje en la cámara con respecto a la asesoría. ¿Y todos estos locos que dicen que los DRD son burguesitos? Pero es que, según la foto. ¿Qué es la palabra burguesito? Yo la desglosaría porque burguesito también era Marx y Engels. eran exacto burguesitos. Miguel Enrique. Entonces, otro famoso burguesito, Salvador Allende, otro famoso burguesito. Entonces, yo finalmente, yo no critico la cuna de las personas, sino cuando hay una defensa de privilegios. Así que pero es como sí, lo que vendría a ser un desclase. Pero cuando tú efectivamente, si tú naces en un lugar de privilegios, pero tú decides entregar tu militancia a luchar contra los privilegios de esa cuna, a mí me parece una cuestión sumamente admirable. No, y bueno, y si RD es un lugar de burguesito, bueno, les aviso que yo fui presidente de ese movimiento y que vengo de La Caro y que fui del barrio Borgoño y de los H. Les paso el dato para que vean la ecuación. Así como probablemente hay gente de la Católica, pero bueno, las cosas se van cruzando, hay distintos sectores. Yo no tengo problemas con el apellido de la gente. En los 90 se dio mucho o el origen de la gente. Es que quiero hacer el punto. Mi problema está, insisto, en que tú quieras defender privilegios. Si estamos en contra de los privilegios y a favor de los derechos, juntémonos, armemos y me da lo mismo tu apellido, tu negreo. Si tiene la barba larga como apellido, corta. Tu negreo, no nos encontraríamos. Uno, ¿cachai? O sea, yo soy un negro chico puntúo, pero no le encuentro un mayor mérito a aquello. Como no le encuentro tampoco un mérito a alguien que sea blanco, ruso, colorino, chino. Los méritos están en otro lado. El tema es la poesía política, que hay muchos que no les gusta el rollo. Es que ¿cuándo la poesía no es política? ¿Cuándo chucha es? Es que eso no lo sabía. Lo que pasa es que yo no creo en la poesía política. Yo creo que hay diferencias políticas en la poesía. Criterios o ideas. Cuando tú decides, que tu poesía no toque en ningún momento la contingencia, cuando tú decides que tu poesía apueste a la musicalidad y no al contenido, cuestiones que pueden ir juntas, tú estás tomando una decisión política también. Por lo tanto, no me digas a mí que yo soy la poesía política. Tu poesía también es política. Lo que pasa es que están en veredas políticas distintas. Entonces, partamos aceptando esa wea. No hay una poesía política. No venga a la wea. Exacto. Es como decir, es como que si la política fuera de izquierda nada más, ¿no? La política tiene distintos colores. La poesía también la tiene. Y ojo, yo no soy de los que crea que haya que renunciar a la construcción de belleza. Incluso más, creo que la política también es construcción de belleza. Porque también dicen, no, que le importan los contenidos y no las forme yo. Amigo, amiga, no. No es la pugna. Es como tú justamente construyes y vas tejiendo esos elementos y en algún momento ese tejido, ojalá, no sea un tejido y sea exactamente un mismo material. Que creo que yo ahí es cuando empieza a ocurrir lo bello, lo contundente, lo que se transforma finalmente en un batatazo que uno quiere recibir, ese batatazo. Bien. Oiga, maestro, parece que vamos a tener que dejar la poesía a un lado. La poesía política, no. De lo que quiero, usted manda el juego. Ya, oiga, maestro, porque vamos a la música. Yo soy disciplinado además. Así que vamos a la música, maestro. Mire, esta es la bajé del Estadio Chile en vivo. Buena. Como un clásico ahí, ahora es el Estadio Víctor Jara. Sí, pues. El 86, que yo creo que un año que también era reinteresante. Ahí está, las protestas y estos buenos estaban cantando eso. Y otros molestosos, pues. Sí, pues, otros molestosos y que justamente no renunciaron al construir belleza, o no se tragaron esto de que, por ejemplo, el amor era causal de expulsión del arte combativo. Esto es con todo, esto está cruzadísimo. No hay diferencia, y ahí sospecharán algunos de quién estamos hablando. Jorge González es el genio que es. Es el genio que es porque es imposible saber en dónde empieza la brillantez política de Jorge González y donde termina y empieza la brillantez emocional. Es una mezcla total. ¿Qué es Jorge González? ¿Es una gran cabeza? ¿Es un gran corazón? No, es un tipo extraordinario porque justamente no hay frontera entre sus pulsionalidades emotivas, intelectuales y políticas. Es como cuando en el documental de los fiscales Ado dice... En los fiscales, no me acuerdo, cuando yo hablo sobre la música, ¿cómo es? Placer culpable. Sí. Y bueno, ni siquiera placer culpable. Bueno, ¿te gusta o no te gusta nomás? Pero... Exacto, bueno. No, yo creo que, yo de verdad creo que, o sea, probablemente Violeta, Víctor y Jorge González representan perfectamente las últimas décadas en Chile con la mayor brillantez posible. Y Exijo Ser Un Héroe es una canción de Los Prisioneros escrita por Jorge González, que es brillante en su desgarro, en su letra y en movernos los pies y hacernos pasar cosas. Una genialidad. Una canción de nuestro nuevo cassette que se llama Exijo Ser Un Héroe. No estoy dispuesto a seguir mis días de oscuridad, de ser uno más de entre el público, está bueno ya. Tantos tipos posando en las revistas y yo no brillo ni en mi familia. La vida es cara y aburrida para darla por perdida. Es cierto, no tengo cómo ser un galán, tampoco un aire solemne e intelectual. Vivo con mi familia y no me drogo. Como ven, no soy muy artista, pero estaré en los estadios y en los rankings de las radios. Exijo ser un héroe. Exijo, exijo ser un héroe. Exijo ser un héroe. Exijo, exijo ser un héroe. Veo a las estrellas en las portadas, con ropas y aires tan extraños que no estoy tan seguro que sean de verdad. Soy un vulgar vecino sin disfraces. Como ven, no soy muy artista, pero estaré en los estadios y en las rankings de los estudios. Exijo ser un héroe. Exijo, exijo ser un héroe. Exijo ser un héroe. Exijo, exijo ser un héroe. Ser un héroe, ser un héroe. Pateando piedras, juntando monedas, siempre a mejor. Un espacio viejo, las paredes del metro, el metro y la casa. Salvo, estoy aburrido de caminar, la vida es tan cara y tan aburrida. We'll be right back. buscar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Así se van a morir todos mis amigos. Su madre decía que cómo iba a estar muerto su hijo, si el corazón de su hijo era del porte de un perro. Yo trataba de explicarle que había perros de todos los tamaños, y que su hijo solito se había trepado a la cruz como solito se cortaba el pelo. Yo también tengo pena, señora, le gritaba apretando una piedra para que se muriera de frío. Su hijo se murió de frío. Mientras más uno sube, más el frío. Y ella me decía que su hijo tenía el corazón del porte de un perro y que si uno se sube, se acerca al sol. Yo le decía que con su hijo salíamos a tirarle piedras al sol, que perdíamos la tarde entera en eso, que pensábamos que con un poco más de fuerza podíamos crear meteoritos, que bailábamos sin música, que quizás teníamos el corazón del porte de un perro porque había perros de todos los tamaños, pero que su hijo estaba muerto y que no podíamos perder tiempo porque el cuerpo de su hijo no le iban a brotar alas de la espalda. Entonces, la señora, llorando como si fuera la hija de su hijo, sacó dos alas de papel. En una iba la bandera de Chile, en la otra el escudo de Colo-Colo. ¡Wow! Oye, Pablo, ese es de mi pequeño Unión Soviética. Es uno de los textos de... Está nuevito ese, está crudito. Sí, recién salido. Sí, del horno. Mi pequeño Unión Soviética, que es un libro que estuve escribiendo muchos años. ¿Qué tanto año, Pablito? Es que este libro lo empecé a escribir el... Déjame acordarme. Mira, aquí creo que... Ah, ¿usted se acuerda según lo que dice ahí? Era más o menos la... No, me acuerdo por un poema que parte. El 2007. Y entre medio publiqué otros libros, pero seguí escribiendo este libro. ¿Por qué? Porque así nomás, no creo tampoco que un libro sea... Porque soy chorizo. Sea mejor, pero que entre medio publiqué otro nomás. No, es que te digo, lo que no quería decir es como... Y es un libro... Ah, que, yo Pablo, espera, mira. Pablo, ¿por qué hiciste ese ejercicio poético? Te cuento. No tenés... Oye, Pablo, escúchame. No, pero que digo que es gente que cree que un libro es mejor en la medida que más años te demoráis escribiéndolo. Yo no creo eso. Solamente te cuento que en este estuve muchos años y que entre medio publiqué... otras cosas, porque cada libro tiene su tiempo distinto. Muy bien. Oiga, Pablo, ¿y ese es Cuarto Propio? Ese es Cuarto Propio. Sí, yo quiero agradecer a Marisol Vera y a Paloma Bravo que me regalaron el librito. Un saludo. Sí, saludos. Qué seca las chiquillas, qué mujeres tremendas. Sí, sí. Y me regalaron el librito, entonces... Ahora lo traje no solamente para que lo ocupemos para que usted pueda leer, sino que también para que después me ponga su... La millonaria. Obvio. Hacemos un dibujito. Oiga, Pablo, ¿qué le parece si vamos a hablar? Ah, pero tengo algunos premios que se ha ganado para que se le infle el pecho un poco. El Premio Municipal de Poesía en Santiago. Así es. ¿Qué año fue ese? No tengo el año acá. No me acuerdo, pero haber sido el 2005, buena pregunta, desgraciado. 2005, 2006. ¿Y qué hizo la plata? ¿Se la tomó? ¿Compró mujeres? La verdad que varios colegas poetas se beneficiaron con esa plata. Ah, muy bien. Sí, recuerdo. O sea, un hombre generoso. Sí, yo creo que de hecho Romanos Pub, una cuestión que estaba ahí, ¿te acordáis? Estuvimos ahí. Sí, me acuerdo. Ahí en Pío Nono, yo creo que se benefició del 80% de ese premio. Básicamente. ¿Le regalaste el diploma a ellos? No, lo pasamos. Llegamos después de un porque carreteamos, llegamos con medios pasados a la Muni. Ya, pero no contemos. Éramos bien jóvenes, pero puta que lo pasamos bien. No, y no, el hígado intacto, entonces no, era como que se baldeaba la guata en chela. Hay una foto bien bonita de ese día, que yo estoy como unos lentes y un gorro, un jockey como corrido para el lado, con tal Felipe Ruiz, el Héctor Hernández, la Carola Zuleta, Felipe Muñoz, el cantante. Pero también todos los engendros que hacían Poquita Fe. Sí, po. Era el Poquita Feísmo. Primera etapa. No, lo pasamos bien ahí. También la beca de Neruda. Bailamos harto. Ahí también ganó harta plata Romanos Pau. También ahí. Está cerquita, po. Sí, po, está ahí abajo. Oiga, ¿con quién estuvo ahí? ¿Se acuerda? Sí, pues perfectamente, porque estuve ahí con el Diego y la Gladys. Diego Ramírez y Gladys. ¿Cómo que se conocieron? Sí, caminando a tomar la micro de Gran Avenida. Sí, pues, porque éramos de la zona sur. Éramos todos del mismo lado, pero no, ellos eran muy amigos, pero no nos no nos conocíamos. Entonces tomábamos la micro juntos y nos adoramos profundamente en 2 segundos. Porque además nos dimos cuenta lo determinados que estábamos por la geografía, porque teníamos obras que dialogaban. Claro, estaba Gran Avenida con papelitos y ellos estaban trabajando. Muchísimo, claro, claro, muchísimo. Y estaba ahí también Begoña Ugalde, que la adoro. La Begoña. Que estaba ahora en España. Y que también nos hicimos ahí una amistad entrañable, hemos vivido todo con la Bego, increíble. Juan Santander también. Juan Santander, del sur. Vos sabés del norte, en Antofagasta. Sí, Copiapó. Copiapó. Copiapó. Juan Santander. Juan Santander, ¿quién sí, más? ¿Ya se pegaba el pique? No, no. Ya, ¿se imagina, ya, ya estaba acá, era el copiapino de la Chile. Básicamente. Con ese, con esa impronta elegante de copiapino que tiene Juan Santander. Sí. Hacia lo, es como la impronta de Romeo Murga. Sí, es verdad, es verdad. Y los otros 5 no me acuerdo bien. Bueno, dejémoslo en la. No eran tan importantes. No, de haber sido. Pero igual se beneficiaron del Roma. Yo estoy más viejito, se me va olvidando. Sí, pues. Y me di cuenta ya, se me va olvidando, ¿viste? Bueno, así es la vida. Y, pero la parte de dramaturgia con la analfabeta obtuvo el Altazor el 2011, que fue muy ahí como bonito ese premio, yo creo, ¿no? Sí, pues fue. Ya no está el pajarito ese, ya se acabó. Se acabó. ¿Y el, dónde lo tiene guardado el se pajarito? Acabó, está en mi link. Right. Está en mi link, sí, luce ahí orgulloso el pajarito. Depende, se pone un poco oscuro y le tengo que pasar como alcohol. Pero lo quiero harto, porque quiero harto esa obra. Sí, lo paso ahí, lo tengo semi escondido, que se vea pero no tanto. Ese es el límite de mi pudor, la mezcla. El ego, vale, el ego. Pudor y ego, claro. una mezcla. Y claro, Pablo, pero la analfabeta igual una obra interesante que después se fue al cine. Ahí también claro. Te dejó como harta ganancia en cuanto a riqueza espiritual y todo el rollo, ¿no? O sea, la analfabeta para mí es una obra de teatro que no paró más. Como que solo me han pasado cosas bonitas con la obra y siguen pasando. O sea, es una obra que pasó al cine, que se estrenó en distintos países con distintas compañías, que la hicieron en inglés, que no entendí nada porque no hablo inglés, pero que sentía que era una obra hermosa lo que habían hecho. Aquí el rollo de una chica que no sabe leer y aprende. ¿Cuál es la metáfora? Es la historia de dos mujeres, una mujer analfabeta de unos 50 años, que contrata a una profesora de lenguaje y comunicación recién titulada para que le lea las noticias. Ese es el objetivo de ella, de la mujer mayor que lea las noticias. El objetivo de la profesora recién titulada es poder enseñarle a leer y escribir a esta mujer, cuestión que esta mujer analfabeta rechaza. Y ahí se construye esta relación de dos mujeres, son solo dos personajes, una obra... breve, pero hay un sentimiento de todos los sentimientos están plasmados en ese instante que la obra de teatro es menor que el cine, obviamente. Claro, es que es distinto, no es el mismo guión, no es el mismo. Yo hice con el director de la película hice una adaptación al cine. Y después, por ejemplo, la versión mexicana también tenía una adaptación, algunas escenas nuevas. Era distinto y como digo, una obra que no ha parado. Bueno, acá está, usted no ha parado más. Tengo acá que es, claro, pues Quito. Bogotá, correcto. Nueva York, México. Y el DF, que ahora que están pasando claro, lo malito ahí los claro, dos amigos, así que le mandamos un saludo claro, también sí. al DF. Y sí, de hecho, una de las actrices estaba bien complicada, así que le mando un abrazo a Gabriela, si nos escucha. Uno, estamos tan lejos que solamente queda ayudar por Lucas nomás. Sí, porque yo hablé harto con mis amigos mexicanos, bueno, muchos amigos poetas también. Jack Tumechi. Sí, el Benjamín Morales. José Pantoja. Sí, exacto. Manuel de Jota Jiménez. No, un montón. No lo nombremos a todos porque es un lugar muy, muy cercano poéticamente y la están pasando mal y no sacamos nada con mandar agua. Si es muy, sale más caro el avión con mandando el agua que otra cosa. Entonces hay una cuenta en cruzroja.cl, una cuenta especial del Banco Itaú para ponerse y colaborar sí, mejor las lúpidas. Con los mexicanos, sí, porque y que ahí distribuyen con lo mejor que puedan. Oiga, se nos va volando la hora. Su libro, Frío en la Noche Latina, el primero. Aquí está, lo tiene, una reliquia esto. No sí, lo puedo ni tocar porque deshacer. Hay poquitos, de hecho sí, se lo encontré que está ahí. Esto se lo choreó a su abuelita usted, Odilia. O sea, es que ¿sabéis qué? No, porque está, como te decía, está en la casa de mi papá y no traje el libro. Y pregunté si tiene el libro por acá y encontraron este y mi abuela murió hace algunos años atrás. Ya. Así que me dijeron, bueno, ten tú este librito de... Aprovecha de dejárselo por usted. ¿Se lo deja usted? Una extraña, sí, volvió. Pero es de la abuela, finalmente. Oiga, ¿le damos algo acá? Ya, pues. Así, este, como el clásico. No, no, ¿cómo lo ve ahí? Porque hay muchos, cuando invito acá al programa, lo ven así los primeros libros, como, no, no, leo esa weá. No, ningún problema. De hecho, ¿sabes qué más? Voy a leer el, voy a leer el single del libro, para que veáis. Lo que estaba hablando delante de la música, pues, usted no escucha discos, escucha canciones. Tal cual. Ya. Cuidado con el perro quiltro. Ah, yo tengo que hacer ¡woo! Como cuando leía la primera vez, ¿no? Me gustaba que se llamase Yasna. Me gustan los nombres que avisan la pobreza. Esos nombres como Jonathan y Jennifer. Esos nombres que dicen cuidado con el perro quiltro. Que marcan terreno, que avisan la selva. La clase media hace chiste con estos nombres. Les parecen ridículos y graciosos. Sobre todo cuando son deformaciones anglo que se mezclan con un pobre Pérez o un pobre Carrasco. Se ríen y en la noche se van a la fiesta kitsch de la Blondie. Se llamaba Yasna y la amé tanto. La clase media se ríe en función de los nombres connotadores de pobreza. Ahí intentan marcar su diferencia, sus privilegios, su idílico origen común. Pero la clase media omite los apellidos. Ellos también son Martínez y Hernández, aunque antecedidos por Camilos, Ignacios y Franciscas. No se meten con los apellidos porque desde ahí son desplazados. Lo que representa David para la clase media es lo mismo que representa Soto para la clase alta. Se llamaba Yasna Rivas y la amé tanto. ¡Wow! ¡La raja! Oiga, Pablo, final de la fiesta. Ese, perdón, ese es contrabando, el bando en contra de Héctor Hernández. Contrabando, también, que, claro, también está en el museo de la editorial, pero fue un proyecto muy... Y después lo persiguió, le decía Mantra. Claro, Mantra. Pero claro, la gracia del proyecto finalmente es que Héctor empieza a armar esta editorial a partir de un trágico accidente y una indemnización. Convoca, publica primero a Paula, se publica a él, nos conocimos después... publica este libro y genera una apuesta de Pablo Carvajal, sí, pues de Rancagua. Arnaldo Enrique Donoso. Es una muy linda apuesta. Yo espero quizá alguna vez poder reeditar este librito, que además es un gesto que construimos, y en esto le agradezco harto el rol que jugó a Héctor, que es un primer libro y a la vez es una antología. Un poquito se huevea el concepto del libro, porque no hay libros anteriores, sin embargo existían poemarios anteriores y esto fue una antología. Ah, por ahí desperdigá la cosa. Uh-huh. Después, el final de la fiesta del 2005. Calabaza el diablo. Calabaza el diablo con Marcelo Montesino. El maldito Marcelo. El gran Marcelo. No, la raja trabajar también en eso, creo que fue súper bueno estar con la calabaza también. Me sentí muy, muy interpretado por cómo la calabaza leía la escena literaria y lo que quería. No, y también la mítica revista Calabaza, sí, del Diablo, con, sí, Jaime Pino. Sí, bueno, todos autores como ese, como Jaime Tremendo, que me presentó el... Jaime Pino, presentó mi primer ensayo de Canto al Paraíso. Sí, escribió un texto hermosísimo. A mí también me lo presentó en Valparaíso. Jaime Pino, es que es muy bueno Jaime Pino. Crítico. Es súper bueno, y no es poeta. Bueno, ah, también sí. Un gran poeta. Un tipazo. O sea, como que le hace, por ejemplo, esa visión periférica, que son las críticas que ha hecho los libros que sacó el Camilo Broski, también está buena. Sí, ¿la sí, leyó? Sí, sí. Le pega ahí. No, no, son buenos. Son buenos. El concejal también le pega. Sí. Y no, pero Jaime es brillante. Saludos a Jaime. Estuvo acá en uno de los primeros programas, es como, mira, que me puse la fianza. Sí. Mira, no, es brillante. Pino, yo lo quiero mucho. Saludos a Jaime. Lo respeto mucho. ¿Pero quién no quiere a Jaime Pino? Puta, en el mundo de la poesía no fue igual. Ah, pero es que esa guaya es chaquetero. Pero yo sé que por cada cinco afectos tenéis 10 odios. Esa es más o menos la proporción. Oiga, el niño Dios. El niño Dios. Ahí anda vos bien, te mando saludos. ¿Qué libro? Editorial. Niño, Editorial Invisible de Ciudad de México. Ciudad de México. Después, Mi Hijo Down, en Buenos Aires, el 2008. Black and Vermelo. Eso, claro. Fue con Cristian... Cristian Di Napoli. Sí. Y lo conocí en Poquita Fe, simpático. Sí, y también hizo una... También, un Pepe Cuevas. Sí, un trabajo harto con poesía chilena. Él publicó allá poesía chilena, publicó a Pepe Cuevas, me publicó a mí, y hizo también una selección en que estaba Paula, Héctor, Diego y Carvajal. Diego Ramírez y Pablo Carvajal. Entonces también fue, yo creo que fue súper importante Cristian Di Napoli en el diálogo Chile-Argentina, que fue un diálogo muy fluido que yo creo que hay que recuperar. En algún momento estuvimos muy cerca en la construcción poética, había festivales cruzados y un poco se ha ido diluyendo. O puede ser que ya no me invitan a los festivales de poesía joven, también puede ser. Puede ser otro factor. No te has dado cuenta. Claro, ahora claro. Acabo de descubrirlo. Claro, acabo de echar porque ocurre y no me entero. Lo informan por una red social que no tengo, porque no me he enterado que existe. La raza chilena. La raza chilena. Aquí tenemos la edición que hizo Mago Auditorio, o sea, claro. Max. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, Máximo. Máximo, sí. Claro, y esto fue el 2012. Y en 2010 Montevideo. Claro, partió primero en Montevideo con la cartonera de allá, que fue también una bonita experiencia presentarlo allá. Que también se lo peloteaste a tu papá, pero este es de él, así que tienes que devolvérselo. Oye, pero estoy puro sapeando. Don Manuel, aquí tiene el libro, el Pablo se lo va a devolver. Sapeando, porque yo me voy a la casa de mi viejo, a la despedida de mi hermano. Oiga, démosle uno a la raza chilena, antes que nos vamos, que se nos y va el la... el señor Arce me dice, vaya, que trae el libro, y ahí me entero. Puta, yo sabía que me iba a quedar miles de cosas en el tintero. ¿Puedes venir de nuevo, Pablo? Ya, po. Pero esa guay ya va a ser como el 2020. ¿Qué tenés que hacer mañana? Súper prendido. Ya, pues mañana, compadre. ¿Vamos a quedar con algunos temas afuera o no, Pedro? Parece, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Con todo? ¿O uno un poquito de algo después de este? No, estamos bien ya. Vamos a ver un poema. Voy al tiro. Escuchemos el tema que viene y usted lo va bajando después. Para que la gente lo conozca, que yo tampoco sé quién es, pues. Para que nos expliquen. Pero yo les puedo contar quién es. Sí, pero lea, busque su poema nueva, si lo estamos teniendo. Póngale color nueva. Ya. Apúrese, pues. Cortito. El nombre de Chile, muchachos y muchachas. Ay, mira lo que pasa, qué interesante. Eso no es parte del poema, eso fue un comentario mío. No. El nombre de Chile, uno. Yo te iba a poner México porque no sabía de la existencia previa de México. Y ahora que te bautizo Argentina, para que mi amor no sea anónimo, ahora que te he escrito ya mis 7000 cartas, justo ahora me vienen a decir que Argentina también existía de antes. 2. Chile no significa nada. Nosotros no significamos nada para Chile. Por eso te nominaré así. Y si existe otro Chile antes de ti, te dejaré igual este nombre, para que te llames Chile como llamándote Pablo, y te gires en la calle cuando llamen a alguien que no eres tú. ¡Pau! Oiga, Paredes, me queda en el tintero Ángela Martillazo, una obra que yo la fui a ver, qué interesante, sobre sí, un caso terrible. El caso rojo, el hermano rojo. ¿Tú has seguido ese caso? ¿En qué quedó con la chica esta, está presa, o no? La que sí, le pegó los martillazos en la y mató a su hijo y al otro. Sí, fue un caso policial ahí que dirigió el Pancho Krebs, protagonizada por la tremenda Paola Volpato. Uh-huh. Que tenía también, era una obra bien bonita porque tenía esta cosa policial, pero también tenía unos ángeles a martillazos en escena con sus alas. Muy buena la puesta en escena, bonita. Sí, sí. En la Finisterra. Es una obra que quiero... Espero, estoy pensando ahora muy pronto en publicar mis obras de teatro. Muy pronto. Ah, interesantísimo ese guión. Ahí podríamos conversar después. Sí, no, ahí viene. Cuando venga eso. Ya, preséntanos la última canción antes que nos vamos. Yo creo que... ¿Quién chucha es? Nunca lo... Mira, es que por aquí, favor. Es que ahí estáis mal, parce. Ahí la cagaste. No sabía, ahí nunca lo he escuchado. Es que ahí la cagaste, po. Pero cuéntame, no, po. Te lo dejamos hasta acá, esta, po. Cuenta. Dani Umpi es un performer, un cantante y un escritor uruguayo. Ya. Tremendo. Escribió una novela muy bonita... que se leyó harto, que se llama Miss Tacuarembó, que se escucha, o sea, se encuentra acá en Chile, y además ha hecho unos discos increíbles. En Chile, de hecho, tiene un disco en cooperación con Sofía Portot, y el Ignacio... Sí, y el Ignacio... ¡Ay, qué chau! Y el Ignacio Redar. Y tiene esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama No me vas a sacar a bailar, que creo que es la canción por lejos más triste del mundo, y que tiene un texto en algún momento que dice pese que hacerme el rarito me quedaba tan bien, no me vas a sacar a bailar. Uh-huh. Y digámoslo, puta que no identifica Marcelo eso. Es verdad. Oiga, don Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación, muy contento. Me dijo usted que se iba caminando para Ula. Voy a pegar en la pera un 8 cumpleaños. Es el cumpleaños de mi abuelo. Ya, pero se va por el... Suena tan familiar, no soy tan familiar, pero... Como que con la primavera mi familia cayó encima. Y está bueno porque nos vemos. Sí, pues tiene que poder ser el día ahí, porque no puede. Sí, es que tú, digamos que uno es un trintón con gato. Y va con regalo, ¿no? ¿Lleváis un regalo o ahí con las patas y el buche? Llevo regalo. Ah, ya. Oiga, el domingo a las 14:30. ¿Qué mejor regalo que mi presencia? El domingo a las 14:30 se repite este programa. Muchas gracias, Pablo Paredes. Le dejo el micrófono si quiere dejar algún tipo Perfecto. De chuchá. Un saludo al abuelo. Perfecto. Y si usted nos está escuchando, Jess, domingo 30, bueno, no se repite el programa. Una cuestión de lógica. Le avisamos. Para que no se espere. No, fantástico. Gracias, Marcelo, querido, por... La invitación y nada, pues volveremos. De repente va a hablar del libro con las dramaturgias. Oiga, llega la hora, pues. Pero si me dijeron a las 7:30. Pero pues, aquí, pues llegó a las 7:30 a la media. A las 7:30, ¿cuánto? Me atrasé 5 minutos. Ya, alguien decía que se van de la abuela hasta Ula, Metro Ula. Metro Ula. Nos vamos caminando para allá, pues. Y compramos una lata allá abajo. Hay una canción con Ula. De Ula Ula. Hirohito se llama, ¿no? Sí, sí. Ya. Vamos con Dani Umpi. Vamos, chao amigos, hasta la próxima semana. Gracias, maestro. Pensé que para ayornarme me prestaron ropa. Pensé que hacerme el rarito me queda tan bien. Pensé que ya me he aprendido los pasos de moda. Hice al mejor amigo del mejor DJ. No me vas a sacar a bailar, no me vas a invitar a pasear, no me vas a encarar cuando pase por la ropería. No me vas a sacar a bailar, no me vas a intentar conquistar, no vas a preguntarme si vamos a tu casa o la mía. Pensé que cuando estuvimos no nos faltó nada y nos hundimos en una marea de emails. Ahora ya no me das bola, das vuelta la cara, no me quieres ver. Te depilas de los besos que dejen tu piel. No me vas a sacar a bailar, no me vas a invitar a pasear, no me vas a encarar cuando pase por la ropería. No me vas a sacar a bailar, hoy vas a ser del intelectual. Todos quieren ser lo que no son y la culpa no es mía. Mueve montañas, ¿por qué no mueve tus pies? ¿Por qué no logro menear tus caderas a un ritmo más cool? Yo soy un pollo al espiedo, mediándote la luz. Arrancaste el sudor de mi frente,